Estamos con Claudio Marín, que es responsable del área de salud laboral de la CTA. Buenas tardes, Claudio. Omar Moretti de Freeway te saluda. ¿Cómo te va? Sí, impresionante las cifras que da el compañero Víctor, que además es un compañero, además de ser secretario general, es un compañero muy, muy abocado a los temas de prevención en salud. Lo más increíble de esto, que en realidad se entiende que por cada caso que se denuncia hay dos que no se denuncian. O sea que podríamos estar hablando de 90 millones al año. Exactamente. Pero, y además, por ejemplo, los accidentes sin itinere, que son los que tiene el trabajador para ir al trabajo o volver de trabajo, por lo general se pasan como accidentes de tránsito, pero no como accidentes laborales. O sea, que la cifra, claro, se podría incrementar a un número que ya ni quisiéramos reconocer. Prácticamente. Hay que preguntarle al SAMI acá. ¿Ustedes tienen estimación en Argentina o datos de Argentina? Ya, esto es muy incierto, te digo realmente. Por lo general, vos tenés que hablar de 3 muertos por día en el año, ¿no? O sea, a lo largo del año. Sí. Acá tenés aproximadamente 3 muertos por día, uno o un y medio que se denuncia y un y medio que no. Imagínate, imagínate que estás en 3 por día, estás en 1000 personas muertas por año. Y eso sin contar los accidentes sin itinere. Fíjate vos que esto tiene varias premisas. Por ejemplo, todo lo que está en negro obviamente no se denuncia, todo el trabajador en negro, o sea que un 40%, un 35%, un 37% de la economía del mercado laboral es informal o en negro. Sí. Ahí no tenemos datos, podemos inferirlos, pero no hay datos fehacientes. Ahora, de cualquier manera, el trabajo en negro, el trabajo precarizado, el trabajo en pequeñas y medianas industrias o industrias familiares, tiende a multiplicar los accidentes, porque las medidas de seguridad son menores en esos lugares que en las grandes fábricas o allá donde hay niveles importantes de sindicalización. O sea, el hecho de que no haya sindicalización hace que crezcan en forma acelerada los números de accidentes, a veces mortales y a veces no, ¿verdad? Pero la sindicalización actúa como un freno importante al accidente de trabajo. Tal es así que vos fíjate que estamos vamos para 7 años donde los fallos de la Corte hirieron de muerte la legislación que estaba vigente, con 2 fallos espectaculares, pero que no se logró generar un nuevo cuerpo legislativo que permita prevenir el accidente antes de que este ocurra. Claudio, las causas de estos accidentes y de estas muertes, ¿no? Por consiguiente. Absolutamente, en principio, todas absolutamente evitables. El tema, mira, hay dos criterios. Hay un criterio que por lo general manejan las patronales, que es el criterio de ver como que el problema lo tienen los empleados porque no utilizan las normas de seguridad o tienen una actitud intrépida. Y en realidad, lo que sucede es que se debería evitar situaciones de riesgo. O sea, ¿no? Esto a veces es más caro, a veces no es más caro, y más allá de elaborar protecciones y de tener todas las protecciones al día y todas las herramientas como tienen que ser, habría que tender a que la situación de riesgo se elimine. Los accidentes son tan variados como situaciones te pone el trabajo, ¿no? Vos sabés que yo antes nombraba el caso del hijo de un compañero, de un periodista de acá de La Matanza, Damián Correa, que falleció en un accidente. No es un accidente porque fue reconocido después por la empresa, pero era un laboratorio, tenían que entrar a un lugar especial con un traje que debía enchufarse a un tubo de oxígeno para poder entrar, y había oxígeno y había otro gas, no sé si era nitrógeno, hidrógeno, no me acuerdo qué era. Las dos picos eran exactamente iguales, y o sea, en su morfología, no en su forma, que por ejemplo, una computadora no pasa, una pavada como una computadora vos no puedes enchufar una cosa en un enchufe que no va. Y ni siquiera estaban diferenciados ni con color, ni con un cartelito que dijera enchufate acá, no sé. Absolutamente nada. Ahora, vos preguntate si además de tener el cartel, que es lo que debería tener, ¿qué está haciendo un gas que resulta venenoso en un lugar, qué tiene que hacer ese gas ahí, digamos, ¿no? Sí. En un lugar donde puede ser confundido con otro, y además con un envase idéntico, eliminar, eso no tiene que estar ahí, digamos, porque uno puede pasar, el tema es que el trabajador pueda pueda sacarse de encima la culpa del accidente. ¿Sacarse de encima qué significa? Que además de tener el accidente no se sienta culpable, ¿no? O no diga, esto es una distracción, esto es justamente... No, los accidentes son todos por causas evitables. Entonces, como bien vos decís, no son accidentes. Sí. En realidad lo que sucede es que hay una negligencia en un determinado nivel de trabajo, y esa negligencia tiene que ver con procesos de trabajo que podrían hacerse de otra manera. Mira, los postes telefónicos, por ejemplo. Los postes telefónicos se caen, compañeros, de los postes telefónicos, trabajando en altura. Ahora, si vos ponés las cajas de donde se tiene que trabajar, las cajas distribuidoras, las ponés a mitad del poste y se caen, no pasa nada. Y se caen en la punta, se matan. Bueno, hay que poner las cajas a la mitad del poste. ¿Cuesta caro? Sí, cuesta caro. Bueno, pero, o sea, te pongo un ejemplo muy sencillo, digamos, ¿no? Muy, muy sencillo. Y esto, sin embargo, se da a diario, se produce a diario. Claudio, te hago una pregunta. Nadia de Simone te habla. ¿Quién tendría que hacer los controles de esto? Porque la falla está en el control o en la falta de aplicación, digamos, de las normas de seguridad. Mira, ahí tenés un sistema que justamente de esto estaba hablando hace un momento, que es un sistema perverso. En realidad, debería controlar, por un lado, la superintendencia de riesgo, debería controlar la propia aseguradora de riesgo, pero hay aquí una contradicción. O sea, la aseguradora de riesgo es la que está paga por la patronal, y a su vez es la que tiene que controlar y hasta multar a la patronal, digamos, ¿no? Levantándole la prima por tener situaciones de riesgo. Entonces, el sistema introduce un elemento perverso, que es la ganancia en el medio de una situación donde no debería existir. Y esto es un problema que no tiene solución, en tanto y en cuanto las propias aseguradoras tengan que apretar, digamos, para decirlo de alguna manera, a su cliente, al que les paga. Ahora bien, ¿cómo se puede solucionar esto? Mira, otros países tienen instituido el delegado de prevención de riesgos del trabajo. El delegado que se dedica, está formado, tiene información, tiene cursos, tiene capacitación, y esta persona es la que tiene que ver si se puede trabajar o no se puede trabajar, digamos, o qué hay que corregir para que esto... Y tiene que estar en cada lugar, porque si no es imposible controlar el accidente cuando el accidente se va a producir, o sea prevenirlo, ¿verdad? No hay manera, o sea, no tendríamos un ejército de cientos de miles de inspectores, no podrían controlar para que eso no suceda si no están en el momento y en el lugar preciso. Claudio, la CTA tiene un instituto que justamente se ocupa de estudiar esto de los accidentes, del tema, claro, económico. ¿También tiene especialistas en el tema de seguridad que forman los compañeros ahí en la CTA? Totalmente. Nosotros lo que hacemos es, además, lo que hacemos es tomar... Hay cursos en la superintendencia de riesgo, y lo que hacemos es generar formador de formadores. O sea, tratar de ver, por ejemplo, explicar los sistemas de detección y prevención de accidentes a través de un método que se llama método árbol de causas, y tratar de darle los elementos a otros trabajadores para que a su vez puedan ir transmitiéndolos y puedan llevarlos a su lugar de trabajo o puedan transmitirlo a otro compañero. Pues la única manera, o sea, el conocimiento es la única manera en que vos podés generar prevención, porque de lo que se trata es de generar prevención. Para eso tenés que eliminar situaciones de riesgo y tenés que saber dónde están esos riesgos. Si no tenés conocimiento sistematizado, eso es muy difícil. ¿Un trabajador se puede negar a realizar una actividad que crea riesgosa, por ejemplo? Absolutamente, por supuesto. Vos podés negarte ahora, ¿qué pasa? Si vos no tenés un nivel de sindicalización importante, si no tenés representantes gremiales, si no tenés una organización, una comisión interna, un comité de seguridad de fábrica, digamos, que está formado, lo que puede pasar es que te despidan, digamos, ¿no? Que es lo que suele suceder. Entonces, en la medida que no hay sindicalización, vos te negás y decís, bueno, mira, anda, pasá y cobrá y andate a tu casa, ¿no? Entonces, claro, nadie se niega. Ahora, en los niveles donde hay sindicalización, donde hay fortaleza de las comisiones internas, esas tareas no se hacen por más presión que haga la patronal, ¿no? Mucho de lo que nosotros estuvimos hablando recién tenía que ver con los costos, con el dinero. Incluso vos dijiste, no suben, no bajan la caja del poste a la mitad porque sale más caro. Ahora, si vos decís eso, es porque a ellos la vida de un trabajador les cuesta barato. Es que les cuesta barato. ¿Sabes qué pasa? Acá podemos caer en una situación difícil, ¿no? O sea, está muy bien aumentar los montos indemnizatorios, ¿sí? Sí. En algún momento la vida de un trabajador costaba 50 mil pesos, ¿no? Sí. Bueno, ahora cuesta mucho más, pero claro, no ese es el punto, porque en realidad lo que no debería pasar es que nos matemos trabajando, digamos, ¿no? Lo que hay que tratar de hacer es, está bien subir subir esos costos, está muy bien, hay que hacerlo, pero lo que más hay que hacer, o lo que donde hay que poner el eje, es en que no se produzcan situaciones de mortandad en el laburo. Y a su vez, hoy persiste una deformación, que es la vía, o sea, hoy vos podés reclamar, o sea, de hecho tenés que ir a la justicia para reclamar por la vía de la reparación civil. Si vos, yo le pongo siempre el mismo ejemplo, si vos vas en un ascensor, el ascensor se cae, y vos lastimás o vos te matás, tu viuda va a poder pedir una indemnización determinada por la vía de la demanda civil. Ahora, el ascensorista va por la ley, tiene que ir por la ley vigente, y es muchísimo menor esa reparación. ¿Me explico? Sí, o sea, el damnificado, el tercero damnificado, que sería el usuario, sí, tiene una reparación civil. En cambio, el trabajador tiene una reparación laboral que es mucho menor a lo que puede, claro, aspirar un... Y yo te pido, yo como civil no tengo tope de demanda, el trabajador sí. Es una locura, digamos, ¿no? Entonces, por eso, bueno, es que hoy día esa situación está herida por los fallos de la Corte, pero no alcanzamos a instalar en el Congreso de la Nación un proyecto integral. Nosotros presentamos, la CTA presentó un proyecto, después hicimos un trabajo junto con la CGT y pusimos de acuerdo en una cantidad de puntos para presentar una ley de conjunto de todo el movimiento obrero organizado, que es, la verdad que la ley es un ejemplo y una compilación de toda la legislación mundial, y la verdad que hasta el momento no hemos tenido suerte, ¿no? Bueno, Claudio, muchísimas gracias por habernos atendido. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de que, mientras más se conozcan estas cosas, creo que mejor vamos a estar, ¿no? Estabas escuchando a Claudio Marín, que es responsable del área de salud laboral de la CTA.